Seguimos en Territory Mac hablando de tecnología y ahora vamos a conocer Acronis Access Connect, una solución para pequeñas y grandes empresas que permite compartir e imprimir archivos en entornos Apple, Android y Windows. Conectamos en Milán con Alessandro Perotti, director de cuentas de Italia e Iberia de la empresa Acronis. Alessandro, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenas tardes, Jaume. Antes de entrar en antena, me comentabas que es la solución perfecta para integrar entornos Mac en las empresas. ¿Qué nos permite? Acronis Access Connect, que antes se llamaba Acronis Extreme Z IP, es un producto que permite trabajar a todas las empresas que tienen Mac, estaciones de trabajo Mac, resolver muchos problemas, sobre todo en la parte de comunicación con entornos Windows. Por ejemplo, utilizar un servidor de impresión o utilizar un servidor de ficheros o también acceder a un NAS. Dinos algunos problemas que resuelve Access Connect a las empresas. Los problemas de protocolo de comunicación entre AFP, que es el protocolo, como tú sabes, de entorno Mac, y el protocolo SMB de entornos Windows, Microsoft. Otra cosa muy, muy importante, permite utilizar el Spotlight Search, que es una funcionalidad, como tú sabes, de Mac, y permite utilizar esta funcionalidad para navegar entre una red basada en Windows. Es decir, no utilizar solo esta funcionalidad muy avanzada y muy utilizada desde los usuarios Mac para buscar ficheros en local o dentro de viejos servidores Apple, sino también para navegar y buscar ficheros en un NAS, en un servidor Windows de ficheros dentro de la red de la empresa. Y por último, la integración muy avanzada en entornos Windows. Es decir, resolver muchos de los problemas que los usuarios Mac encuentran cuando trabajan en un entorno Windows. Por ejemplo, daños en archivos, dificultades en búsquedas de archivos. Esta es muy lenta sin utilizar Acronis Access Connect. Se desconecten de recursos compartidos y además hay problemas porque se pueden utilizar caracteres específicos. Si tú guardas un fichero con un nombre con caracteres específicos y esto te lo permite hacer el Mac, pero lo guardas dentro un entorno, un NAS o un servidor de ficheros Windows, se van a crear problemas luego cuando tú tienes que volver a abrir o a buscar este fichero. Permite la integración a través de Active Directory, así que el usuario tiene con su contraseña puede ya navegar dentro en la red de la empresa. ¿Y cómo es su integración con todo el entorno informático de las empresas? La integración es muy fácil. El servicio, decimos, se instala en un servidor Windows. El motor, decimos, del servicio se instala en un servidor Windows y se puede no instalar nada dentro de la estación de trabajo del Mac. Es muy sencillo a instalar y a utilizar, se configura desde el equipo de TI que lo va a configurar. Solo los usuarios reciben ventajas en el trabajar y con este servicio dentro de la empresa. Tampoco se dan cuenta que está trabajando. Hay una funcionalidad específica que se llama Shadow Connect. Es un pequeño agente que se va a instalar dentro del Mac, que permite además al usuario recuperar viejas versiones de ficheros que por cualquier motivo han sido borrados o cancelados. Con un agente que se puede instalar también en local en el Mac, se pueden también obtener este tipo de servicio, es decir, recuperar viejas versiones de un fichero que por cualquier motivo ha sido perdido. Alessandro, ¿cuál es el perfil de las empresas que usan Acronis Access Connect? Son empresas de publishing, de educación, de advertising, de digital media, servicios profesionales. O sea, todas empresas que trabajan mucho con el Mac porque hay instrumentos, software en Mac que permite mucho trabajar con vídeos, con imágenes. Entonces, generar y producir proyectos bastante grandes, decimos, también de dimensión en el almacenamiento, ¿no? Entonces, Acronis Access Connect te permite guardar estos proyectos, por ejemplo, un proyecto vídeo, un proyecto de imágenes, una publicidad, en un almacenamiento centralizado para más colaboradores, por ejemplo. Además, se puede utilizar cuando tú quieras hacer un backup de tus proyectos dentro de la máquina, se puede integrar porque te permite hacer con Time Machine, integrarlo y hacer un backup con Time Machine de Mac en un NAS centralizado, en un servidor de ficheros centralizado. Entonces, los usuarios, los profesionales que en la empresa o también solo o que trabajan con otros profesionales pueden disfrutar de este producto es este, e integrarlo con funcionalidades del Mac como el Time Machine, el Fast Spotlight Search y tener todos los ficheros, todos los proyectos en entornos condivididos, en un almacenamiento condividido. Explícanos qué otras novedades aporta la nueva versión de Access Connect. En la última versión, que es la versión 10, que hemos lanzado hace pocos meses, hemos añadido, además de la integración a través de estaciones de trabajo Mac, también la posibilidad por los usuarios de utilizar dispositivos móviles. Es decir, que cuando un usuario está dado de alta en el servicio de Acronis Access Connect, puede utilizar su Mac para navegar, como ya hemos explicado, pero también puede utilizar su iPad, su iPhone, o también smartphone Android o Windows Phone, para con una muy sencilla app que se llama Acronis Access y se baja gratuitamente desde el marketplace de Apple o de Android o de Windows, navegar como navegar en la red empresarial o en la red de su red de Microsoft Windows y acceder a un NAS, a un servidor de ficheros y buscarse y mirar y encontrar sus ficheros y sus proyectos. Y sabemos que prestáis mucha atención a la movilidad, ¿eh? Tenemos mucho desarrollo en esta parte, no solo en este producto, sino también en otros productos siempre que se llaman, ¿no?, Acronis Access Advanced. Alessandro, me gustaría que explicaras a nuestros oyentes el caso de éxito de la empresa Phoenix Printing Plates. Phoenix Printing Plates es una empresa líder en Inglaterra como productor de planchas flexográficas. Es una empresa que trabaja en un entorno muy avanzado de imágenes digitales, decimos. En el caso de éxito que tenemos aquí es que ellos dicen, hemos comprado un nuevo servidor Windows y al principio no teníamos Acronis Access Connect. Después de unas semanas trabajando y teniendo todos los usuarios lamentándose porque no podían encontrar la carpeta donde tenían sus proyectos o los ficheros, todo esto era muy lento en la búsqueda. No podían cambiar nombres a ficheros, no podían mover ficheros, por ejemplo. No podían copiar uno y moverlo a otro. Si, por ejemplo, un fichero estaba bloqueado por otro usuario, no podían acceder a este fichero. En general, la productividad estaba afectada de todos estos problemas. Entonces, hicieron una prueba con Acronis Access Connect y te digo, tenemos más del 40% de clientes que hacen la prueba del producto y luego lo compran. ¿Por qué? Porque de hecho resuelve estos tipos de problemas muy prácticos por los usuarios y muy prácticos por los equipos de TI. Phoenix Printing Plates va a implementar Acronis Access Connect y la vida de los usuarios y del equipo IT ha cambiado, porque ahora podían utilizar, por ejemplo, limitar cómo los usuarios podían cambiar los nombres de los ficheros, entonces, o limitar los caracteres que podían ser utilizados para nombrar los ficheros. Entonces, crear una forma única de nombrar los ficheros, así que todos los más de 30 o 35, me parece, usuarios utilizaron el mismo, decimos, protocolo de comunicación y la misma forma de nombrar los ficheros, los proyectos. Además, dice que utiliza mucho Shadow Connect, la funcionalidad que permite recuperar una versión anterior de un fichero o de un producto. Entonces, han podido estructurar cómo más usuarios de Mac iban a trabajar en un entorno común que era este Windows Server 2003. Además, tenían problemas con encontrar la impresora de red, entonces también aquí el producto ha sido muy útil para resolver este tipo de problemas. En general, la opinión del manager de Film Printing Plates es muy positiva sobre el producto porque le ha resuelto muchos de los problemas que tenían, sobre todo en la parte de renombrar los ficheros, de mover los ficheros, de buscar también, porque tienen cientos de proyectos y no sé cuántos miles de ficheros dentro del mismo server, y entonces utilizar la funcionalidad Fast Spotlight Search de cada máquina para buscar muy rápidamente dentro el entorno, dentro del servidor, ha sido muy, muy útil. En general, la productividad de la empresa ha mejorado. En un programa anterior hablábamos de TrueImage, vuestra solución de backup en un entorno para consumidores, y ahora hablamos de vuestra solución para empresas. Ahora tenemos, por entornos empresariales, por empresas, tenemos un producto que se llama Acronis Backup Service. Acronis Backup Service es nuestro más interesante y nuevo producto, y yo diría también tecnológicamente es el más avanzado que tenemos. Es un servicio de backup por empresas que permite hacer backup, por cierto, de entornos Windows, de entornos VMware, de entornos Hyper-V, de entornos Linux, pero también permite hacer backup de estaciones de trabajo Mac. Y esto es útil por las empresas porque tiene una consola web, entonces con un browser tú puedes gestionar todas tus máquinas a través de esta consola web y puedes ver en la misma consola todas tus máquinas de toda tu empresa. Entonces, como ya hemos dicho, servidores, máquinas virtuales, máquinas físicas, Workstation Windows y máquinas físicas Mac. Y hacer más de un plan de backup, hacer grupos, hacer planes de backup específicos por el Mac. La parte interesante es que hacemos una imagen completa de todo el Mac. Es decir, no solo como con la funcionalidad Time Machine que te permite guardar los ficheros, sino que hacemos una imagen completa también con el sistema operativo, incluido el sistema operativo del Mac. Es decir, la consola web me permite conectarme con cualquier máquina en cualquier sitio. Entonces, tú piensas en una empresa que tienes una oficina en Madrid, por ejemplo, una oficina en Barcelona, cualquier compañero que trabaja desde remoto en cualquier otra ciudad, o tiene oficinas remotas también en otros países, en Italia o en Francia, el equipo de TI puede ver todas las máquinas en una única consola web y decidir de hacer backup de estas máquinas, comprendido Mac, estaciones de trabajo Mac, en almacenamiento local y almacenamiento en la nube. Es un producto muy completo porque te permite hacer backup en local y en la nube de Acronis, en almacenamiento en la nube de Acronis, con un mismo servicio. Y hacer sobre todo recuperación de ficheros o de toda una máquina en diferentes entornos. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, yo puedo hacer un backup de mi ordenador o que está en mi oficina de Milán, y gestionar una recuperación de toda la máquina en entorno virtual, por ejemplo, en el clúster que tenemos en Múnich, en Mónaco. Y por último, Alessandro, ya hemos regalado 4 licencias de Acronis TrueImage Cloud 2016 y hoy vamos a regalar la última. Recuérdanos las características de este regalo. Bueno, ya 4 han tenido suerte a ganar una licencia de Acronis TrueImage Cloud y el último va a tener todavía esta suerte. El TrueImage Cloud, como ya lo hemos presentado, es un producto completo para hacer backup del Mac y de 3 dispositivos móviles. Entonces, por usuarios de hogar, es un producto perfecto para guardar sus fotos, sus vídeos, su música, todo lo que hay dentro su máquina, dentro su Mac y también dentro su dispositivo móvil. Las fotos que comparte con amigos, mensajes de WhatsApp, vídeos de compañeros, por ejemplo, puede guardarse todo en un disco USB local y también subirlo a la nube de Acronis y lo tenemos ahí guardado para recuperarlo en cualquier momento desde cualquier dispositivo, por ejemplo, del Mac o de su iPad o de su iPhone. Y mucha atención porque este regalo es una licencia de Acronis TrueImage por un año. Exactamente, es por un año y por almacenamiento en la nube ilimitado. Ya lo sabéis, para participar podéis enviar un correo electrónico a esta dirección concurso@territorymac.com con la palabra clave Acronis. Entre todos los correos que recibamos, sortearemos esta licencia por un año de Acronis True Image Cloud 2016. Alessandro, gracias por explicarnos vuestras soluciones para empresas y por dar la oportunidad a nuestros oyentes de conseguir 5 licencias de Acronis True Image Cloud 2016. Muchas gracias, Jaume, y gracias a todos los oyentes. Animaros a participar al concurso para ganar la última licencia de Acronis True Image Cloud. Y si necesitáis más informaciones, podéis ir en nuestra web, acronis.es. Y mucha suerte a todos. Sintonizas Territory Mac.